En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a abrir nuestro programa de hoy informándoles de un servicio que se presta en nuestra localidad y que es importante para el ámbito del empleo y especialmente también para los desempleados. Estamos hablándoles del programa Andalucía Orienta, que a través de la oficina que existe en nuestra localidad, pues realiza una labor importante dentro de este marco. Nosotros vamos a conocer el trabajo que se desarrolla en Andalucía Orienta porque desde el pasado 23 de enero volvía a abrir sus puertas después de un parón periódico, mensual y temporal, y de nuevo, bueno, pues vuelve a prestar ese servicio en nuestra localidad. Vamos a conocer cómo trabaja Andalucía Oriente, lo vamos a hacer con su coordinadora, con Ana Bazán, que ya nos acompaña en la sintonía de la mañana. Ana Bazán, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, desde el 23 de enero vuelve a abrir sus puertas nuevamente el servicio de Andalucía Oriente, que se encuentra situado, para que todo el mundo lo conozca, pues aquí justo al lado, ¿no?, de Radio Brique, en la calle Matadero, 4, creo que, número 4A, en los bajos, donde siempre ha estado situada la Casa de la Juventud, en ese mismo espacio, ahí se ubica Andalucía Orienta, ¿verdad? Sí, exactamente. Y para conocer lo que es Andalucía Orienta, porque muchos, bueno, pues tenemos ciertas dudas, hay confusión, ¿no?, a la hora de conocer con exactitud el servicio que presta, tendríamos que primero hablar del trabajo que hacen los orientadores, porque Ana es la coordinadora de Andalucía Orienta, pero también es orientadora, y bueno, pues nos puede explicar perfectamente qué es un orientador, ¿no? Sí, pues mira, en principio nosotros atendemos al colectivo de desempleados en general. Somos uno de los servicios que presta el SAI, por ello solo podemos atender a personas que estén inscritas como demandantes de empleo en este servicio, en el Servicio Andaluz de Empleo. Y nuestra función, en definitiva, en grandes rasgos, consiste en activar, en motivar a los desempleados, a las personas que están en un proceso de búsqueda de empleo, hacia esa búsqueda. Y digo activar porque en muchas ocasiones nos encontramos, desgraciadamente en más ocasiones de las que nos gustaría, nos encontramos con personas que perdieron su empleo, pensaban que iba a ser un periodo corto y se han encontrado con que llevan bastante tiempo en ese proceso de búsqueda. Entonces, pues es muy normal que la persona pues caiga en el negativismo, en la frustración, en desesperación en algunos casos y en la apatía. Entonces, lo que intentamos los orientadores en principio es eso, que la persona pues esté activa en el proceso de búsqueda, que continúe su búsqueda, motivarla, activarla en definitiva. Ejercido un poco de psicólogos también, ¿no? De hecho, los dos técnicos que estamos ahora mismo trabajando en Andalucía Oriente, los dos somos licenciados en psicología. Sí, yo creo que eso es importante. Porque nos encontramos con personas con una problemática importante, muchas veces económica, familiar, como decimos coloquialmente, pues eso lo sabe bien el que lo pasa. El que está parado es el que sabe bien el mal momento por el que se pasa. Y bueno, pues ahí estamos para ayudarle. Los orientadores, a través del IPI, del itinerario personalizado de inserción, pues hacemos un seguimiento del proceso de búsqueda de empleo de los desempleados y procuramos pues su crecimiento continuo como profesionales, los animamos a que se formen, a que se reciclen, a que conozcan las herramientas de búsqueda de empleo, los perfiles que más demanda el mercado de trabajo. Por poner algunos ejemplos de los colectivos que atendemos diariamente, pues somos los primeros en atender a los jóvenes que salen directamente del sistema educativo, que terminan sus grados, terminan su formación profesional y se encuentran pues totalmente perdidos porque no tienen mucha idea del mercado de trabajo y por dónde meterle mano a la búsqueda de empleo. Si seguimos hablando de jóvenes, pues intentamos motivar a jóvenes que han abandonado sus estudios a que los retomen, les informamos de toda la oferta formativa y les ofrecemos alternativas para que se cualifiquen. Con respecto a los parados de larga duración, por ejemplo, pues intentamos que se reinventen y que encuentren otro camino profesional, otra salida profesional, a veces diferente a la profesión que han tenido hasta este momento. Bueno, los orientadores también, o el Servicio Andalucía Orienta, somos, se puede decir, la puerta de entrada a través de los itinerarios, de los IPI, a las políticas activas de empleo. manejamos información y recursos que vamos facilitando a nuestros usuarios según ya su perfil y sus intereses. Información sobre becas, prácticas, bolsas de trabajo, trabajo en el extranjero, empleo público. Esto ya en función del perfil de cada una de las personas que atendemos, pues ya le vamos facilitando la información que le puede ser de ayuda para mejorar su ocupabilidad. Bueno, más o menos a grandes rasgos, sí. Es esa la función general que tenemos. De todo esto que has comentado, me interesa la parte en la que decías que a través de Andalucía Orienta pues se enfoca, es como la puerta abierta, has dicho tú, ¿no? A través de esos itinerarios personalizados de inserción para las políticas activas de empleo. Uh-huh. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque a través de ahí pues puede haber un camino para encontrar una salida laboral. Uh-huh. Si te parece bien, voy sí. a explicar un poco qué son los IPI, porque uh-huh. es una palabra, es una sigla que todos los usuarios y nos resulta ya más o menos familiar, pero surgen dudas con respecto a qué es el IPI y para uh-huh. qué sirve el IPI. Entonces sí que me gustaría explicar un poquito con palabras sencillas. El IPI, en definitiva, es un expediente informático que los orientadores usamos como herramienta uh-huh. para cuando estamos haciendo el seguimiento de la persona que estamos atendiendo. Ahí pues vamos anotando las veces que el día que lo atendemos, qué acciones realizamos, cómo va su proceso de búsqueda, y nos sirve pues ese expediente de guía para el seguimiento. ¿Cuál es la importancia que tiene realmente? Pues que, ¿y por qué digo que es la puerta de entrada a las políticas activas de empleo? Porque a través de ese itinerario nosotros uh-huh. podemos, los orientadores, podemos hacer recomendaciones que quedan registradas en la base de datos del SAE. Al ser el Servicio de Andalucía Orienta uno de los dispositivos del SAE, pues nosotros tenemos comunicación directa con su plataforma, con su base de datos, que se llama HERMES. Esa es la base de datos en la cual están registrados los datos de todos los desempleados. Pues son la experiencia que tienen, la formación, las ocupaciones que solicitan, los puestos de trabajo que solicitan. Y nosotros tenemos comunicación directa con esa base de datos. Podemos ver los datos de todos nuestros usuarios. No podemos modificar nada porque esa función corresponde a los técnicos de la oficina de empleo, pero sí que podemos visualizarla con nuestro usuario por delante uh-huh. y hacerle, bueno, aconsejarle posibles cambios que puedan ser beneficiosos para su búsqueda de empleo o recomendarle que la actualice en caso de que haya algún dato que no le esté beneficiando o que no sea correcto. Y bueno, como comentaba antes, pues podemos hacer esas recomendaciones. ¿En qué consisten esas recomendaciones? Pues si yo estoy atendiendo en ese momento a un joven que cumple los requisitos para participar, por ejemplo, en un programa de escuela-taller, pues tengo la opción de hacerle una recomendación y un escrito diciendo que pues esta persona, por tales circunstancias, pues recomiendo su participación en tal programa, y eso pues le beneficia, esa recomendación le va a beneficiar en el momento que se hiciera el sondeo y la selección de alumnos para ese proyecto, para ese posible proyecto aprobado, escuela-taller en este caso. Sí, podemos escuelas taller, por ejemplo, pero también a través de, no sé, planes provinciales de empleo, planes, bueno, de inserción social, ¿no?, que llegan a través de la Junta de Andalucía, en definitiva, bueno, que esa contratación se produce a través del Servicio Andaluz de Empleo en función de un baremo, de unos requisitos, y vosotros podéis recomendar, ¿no? Sí, podemos recomendar eso a programas de formación e empleo, escuelas taller y talleres de empleo. Que no significa que a lo mejor no haya alguien que lo necesite más y que entre dentro de esa base antes que el que vosotros recomendéis, pero ahí consta, ¿no?, esa recomendación. A día de hoy, porque digo a día de hoy porque la normativa va cambiando, sí. A día de hoy todavía la persona que está recomendada a través de un itinerario por su orientador es preferente, uh-huh. sí. No significa que ese sea el único requisito que se tenga en cuenta a la hora de sondear, porque de hecho se tienen en cuenta otros. Claro. La antigüedad, el que el joven cumpla el perfil necesario para acceder a ese taller o a esa escuela-taller, pero el que tenga un itinerario y esté recomendado por su orientación también es uno de los requisitos que tienen en cuenta a la hora de sondear. Y bueno, y aparte de la recomendación, pues lo interesante de tener un itinerario abierto es que tienes un apoyo, tienes a una persona, un profesional que te está ayudando en tu proceso de búsqueda, con el que puedes contar para cualquier duda, para que te vayas facilitando información sobre novedades que van saliendo y que te vayas apoyando en ese proceso de, en ese recorrido, ¿vale? Porque el itinerario es eso, es un recorrido que la persona, un recorrido, un camino, un itinerario, tal y como su nombre indica, que la persona comienza y que finaliza en el momento que consigue su objetivo profesional. Y ahí estamos los orientadores para acompañar y asesorar y ayudar a esa persona durante ese recorrido. El objetivo que nos marcamos puede ser muy diverso. Bueno, cada persona, por supuesto, tiene su objetivo profesional, pero puede ser general, por ejemplo, mejorar la ocupabilidad en el sector de la electricidad, o puede ser un objetivo muy específico, por ejemplo, pues el de una persona que no sabe manejar los portales de empleo, por ejemplo, y está interesado en aprender a buscar trabajo por internet, ¿vale? Ese también puede ser un objetivo profesional que se haya marcado una persona que esté en búsqueda de empleo. Hay veces que se consigue ese objetivo y la persona sale ocupada, y hay veces que no se consigue porque hay muchos factores que influyen, como por ejemplo, y el más importante, que es el mercado de trabajo, el que haya oferta o no haya oferta disponible en ese momento. Pero lo que siempre intentamos los orientadores es que por lo menos, aunque la persona no haya conseguido el empleo que quiere, por lo menos que una vez que haya finalizado nuestro trabajo, esa persona tenga más posibilidades de encontrar empleo y esté más tenga mejor ocupabilidad, sí, que cuando empezó con nosotros, ¿vale? Entonces, eso sí lo intentamos siempre. No sé si tenéis datos en cuanto al número de demandantes de empleo que habéis atendido durante el último año, durante el último ejercicio, de manera aproximada, porque sería interesante a la hora de saber también, ¿no? La necesidad de ese servicio. Sí, pues no me he traído exactamente los datos de la última resolución en la que trabajamos, pero cada técnico puede atender perfectamente unas 500 personas al año o más. Y estamos hablando de un trabajo que no es, ¿verdad?, de una atención que no es una atención puntual, ¿vale? No es una atención puntual, la persona llega, le resuelven la duda que tenga y se va. Si un técnico atiende a 500 personas, significa que hace el seguimiento de esas 500 personas hasta que esa persona, por el motivo X que sea, pues consigue su objetivo profesional, se ocupa, encuentra empleo o consigue el objetivo que se había marcado en el itinerario o lo deja voluntariamente, en fin, que es un trabajo arduo. O sea, que podemos decir que alrededor de 1.000 personas se podéis atender, ¿no?, anualmente. Perfectamente. Como mínimo. Sí, eso, bueno, personas que tengan un itinerario personalizado de inserción abierto. Luego, en los servicios de orientación, aparte de lo que es la función nuestra de como orientadores, aparte también hacemos gestión de documentación, ¿vale? Atendemos a personas que a lo mejor necesitan solicitar una vida laboral o necesitan sacar un certificado del SEPE de estar cobrando o no prestaciones, o hay personas que vienen puntualmente porque necesitan un currículum para solicitar una subvención, una ayuda del SAE. Es importante porque siempre nos gusta barajar los datos, ¿no? Porque eso es lo interesante, cotejar esos datos a la hora de conocer, ¿no?, pues las distintas situaciones, las realidades, en definitiva, de nuestra localidad, ¿no?, que es de lo que nosotros informamos. Y es curioso porque nos decías que unos 1.000 usuarios más o menos al año, y los últimos datos del paro que nos consta, que tienen que estar ya a punto de salir los de enero, pero los de diciembre del año 2016, que son los últimos que tenemos del mes, eran 2.643 parados los que hay en Ubrique. Y vosotros, bueno, pues poco menos de la mitad es lo que podéis atender, ¿no?, a través de Andalucía Orienta. Claro, ese número va en función del número de técnicos que haya contratados en la unidad. En esta ocasión pues somos dos y más o menos ese es el trabajo que podemos abarcar. Me refería a que, bueno, pues dais cobertura a un número importante, ¿no?, de desempleados en nuestra localidad. Porque habrá muchos que ni siquiera, bueno, deseen quizás, ¿no?, el servicio que prestáis a través de Andalucía Orienta, porque también es como una obligación para el propio desempleado a buscar trabajo y a estar activo en esa búsqueda, que es lo que decíamos al principio, ¿no? Eso sí me gustaría aclararlo. El Servicio Andalucía Oriente es un servicio totalmente voluntario. Es voluntario. Las personas que están ahí, y si piensan lo contrario, pues yo lo aclaro, no tienen ninguna obligatoriedad. Nadie los va a sancionar ni les va a perjudicar en ningún momento el no tener el itinerario abierto. Bien al contrario, les puede beneficiar, claro. Eso sí, porque tienen un apoyo en su búsqueda de empleo. Ya les digo, les podemos hacer las recomendaciones necesarias en caso de que haya políticas activas de empleo en la localidad, pero nunca les va a beneficiar el no tener el IPI abierto. Entonces, que lo sepa, que la persona que acude al servicio acude totalmente de forma voluntaria, y igual que llega, pues puede dejar el servicio en el momento que quiera también. Y luego está esa parte de la oferta formativa que también comentábamos, ¿no?, anteriormente, que bueno, pues es importante porque te puede ayudar a la persona que requiere el servicio a reciclarse, ¿no?, que decíamos antes, ¿no?, a intentar, bueno, pues acceder a otra profesión si no puede encontrar salida en la que anteriormente trabajaba. Uh-huh. Y bueno, pues vosotros también orientáis a la hora de formarse, ¿no? Esa es, yo siempre digo que es mi cuenta pendiente, porque intento por todos los medios eso, inculcar en mis usuarios la importancia que tiene la formación hoy en día, y en todos los sentidos, y animarles a que se formen, a que se reciclen, y bueno, informarles de todas las posibilidades que hay. Que hay mucha gente que es reacia o que no puede permitirse por problemas de tiempo y demás el meterse en una formación profesional, por ejemplo. No puede permitirse dedicar una mañana a asistir a un instituto o una tarde. Pero es que hay otras opciones. Está la formación profesional a distancia, que puede hacer desde casa, la formación profesional por libre. Gracias a Dios, en Ubrique tenemos suerte en el sentido de que es una localidad en la que tenemos una escuela de adultos que funciona bastante bien. Tenemos tres institutos que ofrecen también oferta formativa. La ESO te la puedes sacar de forma presencial, te la puedes sacar a distancia, te la puedes sacar por libre, un bachillerato igual, las pruebas para acceder a la universidad. Quien quiera estudiar idioma tiene también la opción de hacerlo, bien por la escuela de adultos, bien por los institutos, en fin, que vivimos en una localidad que hay una amplia oferta formativa. La verdad que sí. Reglada, además, que lo importante, te vale, ¿no? Sí, reglada. Sí. Y bueno, y es que cada vez tiene más importancia, y es que lo estamos viendo en el día a día. Ahora luego vamos a hablar un poco del programa Acredita, que bueno, que está abierto el plazo ahora desde el 1 al 21 de febrero para las personas que estén interesadas en presentarse a ese procedimiento. Y ese mismo programa en sí justifica la importancia de la formación, porque, a ver, pertenecemos a la Unión Europea, pertenecemos a Europa, y nos tenemos que regir por las directrices y la normativa que ellos nos imponen en muchos casos. Y Europa, pues, claramente nos ha dicho, vale, tenéis un nivel excelente de titulados, tenéis jóvenes muy cualificados, enhorabuena, pero vuestros profesionales de oficio no están lo suficientemente cualificados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que progresivamente y a lo largo de los años van a ir exigiendo a los profesionales de oficio que se acrediten y que justifiquen que tienen las habilidades, las competencias y los conocimientos necesarios para desempeñar el puesto de trabajo que desempeñan. Aparte de la experiencia, ¿vale? Claro. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? Pues están empezando a exigir a profesionales que ya todos conocemos, a los auxiliares de ayuda a domicilio, a los técnicos en transporte sanitario, ahora recientemente también a todos los trabajadores que trabajan en torno al tema del deporte, les están empezando a exigir que se acrediten para poder desempeñar sus puestos de trabajo. Y las formas de acreditarse son tres. Hay tres vías claras. Que si te parece, sí, que vamos, Rocío, a entrar, recuerdo. Vamos a recordar, ¿no?, el Acredita 2017, que se vuelve a convocar este año, además con rapidez, ¿no? Porque esto, yo recuerdo la última vez que conversamos en verano, que hablábamos del Acredita 2016, que decíamos que llegaba la convocatoria, pero no sabíamos cuándo iba a llegar la siguiente. Y ha sido cerrar una y casi que abrir la del año siguiente, ¿no? Que es importante también, además, con unidades de competencia distintas. Que conviene, bueno, pues que aquel que realiza ese trabajo esté al tanto de que se le va a requerir esta acreditación para poder realizar su labor profesional. Esto hay que tomárselo en serio. Cada vez van a ir saliendo más convocatorias porque cada vez se les va a exigir a más profesionales la acreditación. Entonces no queda más remedio. Entonces, las tres vías que hay para tener tu certificado de profesionalidad o tu acreditación son la vía formal, la vía educativa, la educación reglada. Las personas que tengan su grado, tengan su título de formación profesional, pues están sobradamente acreditadas y no tienen ningún problema. Luego están los certificados de profesionalidad que se pueden obtener a través de la FPE, a través de los cursos de formación profesional específica que están asociados a certificados de profesionalidad. Quien haga un curso de esas características, pues ya directamente va a tener su acreditación que le capacita y le cualifica para desempeñar sobradamente ese trabajo. Los ciclos formativos, ¿no entendemos? Sí, los ciclos formativos sería la primera de las opciones, la formación reglada. Y luego la FP, la formación profesional Profesional. específica, lo Vale, que vale. hemos conocido siempre como los cursos para desempleados. Vale. Sí, que por cierto estamos a la espera de que salgan publicadas las resoluciones definitivas y por fin podamos conocer cuál es la oferta formativa que van a tener los desempleados para este año 2017. Esto sí que está yendo para largo, ¿no? Está Esa retrasándose formación. un poquito más de lo que nos gustaría, pero bueno, ahí está. Yo creo que en este año sí que estará ya publicada la oferta formativa y pues los interesados en esa formación podrán ya echar sus solicitudes y demás. Y la tercera opción sería que aquí es donde encaja el procedimiento de acreditación de competencia, el acredita, sería la obtención de esa acreditación a través de vías no formales y a través de la experiencia. ¿Qué significa todo esto? Pues que le van a dar la oportunidad o les están dando la oportunidad a personas que tienen mucha experiencia en una cualificación, en un empleo, o tienen formación, pero no es formación reglada. Cursos realizados por entidades privadas y demás, le van a dar la oportunidad de, a ver cómo lo explico, de convalidar esa experiencia y esa formación, de canjearla por unidades de competencia. ¿Qué son las unidades de competencia? Pues tanto los certificados de profesionalidad como los módulos de formación profesional están formados por unidades de competencia. Entonces, quien se presente a este procedimiento, pues puede obtener o todas las unidades de competencia que componen un certificado de profesionalidad o algunas de ellas, ¿vale? Pero sí es cierto que poco a poco pueden ir consiguiendo su acreditación. Bueno, pues vamos a comentar esas unidades de competencia que se van a evaluar en esta carita 2017, porque son importantes. Nos decías que se han incluido, pues por ejemplo, unidades como, voy a leer alguna, instrucción en yoga o acondicionamiento físico en grupo con soporte musical, acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente, es decir, los monitores de aeróbic, por ejemplo, que no tengan una certificación profesional acreditada en cuanto a formación específica, van a requerir de esta otra certificación que tienen que obtener a través de la acredita si quieren ejercer su trabajo en el futuro. Sí, pues mira, las cualificaciones que han salido las voy a ir comentando y voy a comentar también a qué profesionales hace referencia, ¿vale? Actividades de gestión administrativa, pues todos los auxiliares administrativos que hayan trabajado, tengan contratos de trabajo y demás de esa categoría, pero que no, por el motivo X que sea, no tengan la formación profesional FP1 o FP2 o los ciclos de grado medio y superior de la rama administrativa. Cocina, pues igual. Gente que tenga experiencia en cocina, pero que no tenga o un curso de FPE o un módulo de cocina. Técnicos en transporte sanitario, son los conductores de ambulancia, ¿vale? Teleoperaciones de atención y gestión y coordinación de emergencia. Estos son personas que hayan trabajado como teleoperadores en servicios públicos o privados, vaya, Salud Responde o alguno de esas características. Luego están atención sociosanitaria a personas en el domicilio, que este año se convocan 1.800 plazas, lo digo porque es llamativo, ahora explicaré por qué. y atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Estos son las personas que todos conocemos, las auxiliares de ayuda a domicilio. Sí. ¿Vale? Durante muchos años, este colectivo pues hacía un curso por una entidad privada y podía perfectamente desempeñar este puesto. Pero desde hace unos años les están exigiendo que tengan un certificado de profesionalidad, un carnet profesional, para poder desempeñar su profesión. Y parece ser que, bueno, parece ser no, en este año 2017 finaliza el plazo que este colectivo tenía para poder acreditarse. Por eso, esta va a ser la última convocatoria de acredita para auxiliares de ayuda a domicilio y por eso se han sacado esta cantidad llamativa de plaza, ¿vale? Por si queda alguien que todavía no haya obtenido la cualificación, que tenga la oportunidad de presentarse al procedimiento y obtenerla. Bueno, ha salido también en la publicación la cualificación Atención al alumnado con necesidades educativas especiales en centros educativos, que son los monitores de apoyo escolar, y tres categorías que nos pueden resultar llamativas, pero también tienen su explicación, que las acaba de comentar Rocío. Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente, que son los monitores de toda la vida que trabajan en gimnasio. Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical, o sea, cualquier monitor que haya impartido y haya estado contratado como monitor de zumba, aerobic, step, el cardio gym, el cardio boxing, ahí yo me pierdo ya un poquito. Instrucción en yoga, pues los monitores de yoga, ¿vale? Como podéis comprobar, estas tres cualificaciones están relacionadas con el deporte y esto hace referencia el hecho de que se hayan convocado este año. Es porque ha salido una actualización, una nueva ley del deporte, en la cual se hace referencia a que a partir de un momento determinado se le va a exigir a estos profesionales que tengan una cualificación, que estén acreditados, que tengan su certificado de profesionalidad de estas cualificaciones, asociado a estas cualificaciones. Y por último ha salido también montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, o sea, los electricistas. ¿Vale? Esto, a ver, me imagino muchos electricistas, por ejemplo, que no tienen formación en ningún ciclo formativo de electricidad, electromecánica, no sé, ¿no? El nombre, cuál es el del ciclo formativo en concreto, sino que, por ejemplo, han obtenido pues su profesión, su experiencia del trabajo, ¿no? Empezando como aprendiz en cualquier empresa de electricidad y ahora, por ejemplo, bueno, pues tienen ya su cualificación profesional personal, pero ante la administración no, que ese es el problema, ¿no? Ahí va. Pero bueno, tienen esta oportunidad, simplemente con presentarse al procedimiento, a que entregar toda la documentación que acredite los años de experiencia que tienen. Si tienen esos cursos de electricidad específicos, pues presentarlos también. Y bueno. Claro, el problema de esto, que es lo que comentábamos la vez anterior, no es el hecho de que no cumplan esos requisitos. Es relativamente fácil tener esos requisitos si uno lleva toda la vida trabajando, por ejemplo, de electricista para poder obtener la acredita. El problema es el número de plazas que se convocan. Por ejemplo, en esta convocatoria tenemos 200 plazas para ese montaje, mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión. Es decir, que de toda Andalucía, porque esto se coordina a nivel regional, de toda Andalucía solo 200 electricistas van a poder acreditarse este año. Muy pocos, ¿no? Muy pocos. Esperemos que cada vez con más frecuencia salgan este tipo de convocatorias, no se queden en una convocatoria anual, porque son necesarias. Exactamente, sobre todo si se quiere regular, ¿no? Realmente también a ese nivel, como tú nos comentabas con anterioridad. Bueno, vamos con los plazos, si te parece, ¿no? Porque hay plazos para poder presentar solicitudes, hay un procedimiento que hay que cumplir también. Vamos a explicarlo un poquillo. Bueno, pues en este año, en esta ocasión, esto salió publicado, esta resolución salió publicada en el BOJA del 28 de diciembre de 2016 y el plazo que tienen las personas interesadas para presentarse y entregar solicitud, documentación y demás sería desde el 1 al 21 de febrero de este año, de 2017, vaya. De hecho, ya ¿hay alguna solicitud? Ya estamos en plazo. Y me gustaría comentar que Andalucía Orienta, vamos, mi servicio, pues forma parte, estamos implicados en este procedimiento, y lo que hacemos es que durante los 15 días de plazo, o sea, del 1 al 21 de febrero, pues se celebran en nuestras instalaciones sesiones informativas, ¿vale? A las 12 de la mañana, todos los días a las 12 de la mañana, a las que pueden acudir personas que quieran información más detallada sobre el procedimiento, sobre la solicitud, sobre las fases que hay que ir pasando en el procedimiento. En fin, ahí estamos para asesorarlo, ¿vale? Si la persona lo que quiere es saber exactamente qué es lo que tengo que poner en el apartado 5 de la solicitud, pues ahí estamos nosotros también para asesorarlo. Si quiere que le ayudemos a rellenarla, pues para eso estamos. Claro, porque yo creo que recordar que vosotros no lo tramitáis, tiene que ser por correo, por internet, creo que era. Sí, ¿no? hay varias formas. Está la vía telemática. Está, pues, se puede presentar directamente las delegaciones de educación dándole registro, y luego la vía que más utilizamos, que es por correo. Uh-huh. Correo certificado con sobre abierto. Y bueno, así que ayudáis en la tramitación, en el sentido de que, bueno, pues asesoráis, ¿no?, a la hora de informar al usuario de toda la documentación que tiene que aportar y de cómo hay que aportarla, ¿no? Además, comentabas que hay una serie de fases que hay que cumplir en todo este proceso, que no es tan sencillo como parece, ¿no?, en realidad, no. Así que, si te parece, podemos también comentarlas. Pues una vez que finaliza el plazo de inscripción en la convocatoria, bueno, ahí tendríamos que esperar que salieran unas listas provisionales y unas definitivas, y las personas que hayan entrado y hayan cogido una de las plazas que se convocan, pues tendrían que pasar por dos fases. Una fase en la que los atiende un asesor, que es una persona que les va a ayudar a preparar toda la documentación, y les van a asesorar para elaborar el dossier y demás. Este asesor, ¿vale?, emite un informe que puede ser positivo o negativo. Si es positivo, pues significa que directamente pasa a la siguiente fase. Si es negativo, pues le está recomendando a la persona que no se presente y que se prepare un poquito más, que haga más cursos y demás, porque es muy posible que no le acrediten las cualificaciones. Y después de la fase de asesoramiento, los atiende a las personas que hayan entrado en el procedimiento, un evaluador. El evaluador, por regla general, es un profesional de la educación, un docente, funcionario, y lo que va a hacer esta persona es realizar una serie de pruebas, que algunas veces son pruebas reales de observación y demás a la persona en el trabajo, otras veces pueden ser una entrevista, otras veces pueden ser un examen, y lo que pretende es averiguar si la persona realmente tiene esas competencias adquiridas, ¿vale? Y lo que va a hacer es emitir unos informes en los cuales pues dice si la unidad de competencia está demostrada o la unidad de competencia no está demostrada. Una vez que, si la persona recibe si a la persona le dicen que están demostradas todas las unidades de competencia de un certificado de profesionalidad, pues directamente solo tiene que solicitarlo. ¿Lo tiene que solicitar el usuario o se solicita a través de ese mismo evaluador? Lo solicita el usuario por otra vía, a través del Instituto Andaluz de Cualificaciones. Uh-huh. Sí, pero vamos, es algo sencillo. Lo que sí me gustaría decir con esto es que, verá, que a pesar de que el procedimiento es complicado, no tiene que asustarnos. Si cualquier electricista nos está escuchando, una persona que lleve 10, 20 años trabajando en ese sector, que tenga clarísimo que lo van a acreditar, que eso es que no hay lugar a dudas, porque... Claro. Y además que esto es un proceso también un poco a largo plazo, que no significa que se lo vayan a pedir mañana, pasado, ni dentro de varios años para la hora de trabajar, ¿no? Pero sí, en el futuro muy lejano se va a solicitar, ¿no?, esa acreditación. Sí, yo siempre digo que eso, que hay que tomárselo en serio, pero tampoco es cuestión de que nadie se asuste, que esto es, verá, de hecho tenemos el caso ahí de las auxiliares de ayuda a domicilio que llevan desde 2011... y estamos en 2017, pues han tenido de margen para poder acreditarse. O sea que no van a echar a nadie de su puesto de trabajo, espero y creo en ellos, ni nada de eso. Simplemente que les están exigiendo que poquito a poco pues cumplan una serie de requisitos para desempeñar sus trabajos. Para acreditar esa labor profesional, ¿no? que desarrollan, como decíamos. En fin, pues el Acredita 2017, el plazo ya está abierto, de todo el mes de febrero prácticamente, del 1 al 21 de febrero, vosotros al mediodía en Andalucía Oriente ofrecéis sesiones informativas. Para esas sesiones hay que pedir cita previa, porque la vez anterior creo que sí, ¿no? No es necesario. Todos los días, cualquier persona interesada, a las 12 de la mañana, uno de los dos orientadores que estamos allí, estamos disponibles para cualquier persona que venga para ayudarle. Y decir también que no solo, verá, que puede ser persona desempleada o ocupada, ¿vale? Que es cierto que en Andalucía Oriente solo atendemos a desempleados, pero en concreto en este procedimiento pueden acudir las personas ocupadas, que se les atiende del mismo modo. Pues ténganlo en cuenta también, por tanto, si quieren obtener esa acreditación y ejercen alguna de estas competencias que se van a acreditar en esta convocatoria del 2017. ¿Qué más nos queda por decir de la Acredita 2017 o del trabajo que se desempeña a través de Andalucía Oriental en nuestra localidad? En principio poco más, eso, recordar que el Servicio Andalucía Oriental del Ayuntamiento de Ubrique, pues ahí está, y que estamos a disposición de toda la persona que quiera información, que quiera asesoramiento, que quiera ayuda en su proceso o necesite ayuda en su proceso de búsqueda de empleo. Recuerden, Andalucía Orienta, en la calle Matadero número 4, el horario también podemos recordarlo, si te parece. Sí, nosotros estamos desde las 8 de la mañana hasta las 3. 8 a 3, horario para atender al público también. Principalmente a desempleados, pero en este caso pues también a empleados que quieran informarse sobre la Acredita 2017. Con todos estos datos nos vamos a quedar agradeciendo a la coordinadora de servicio, a Ana Bazán, que nos haya atendido en la mañana de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.